realmente es una demagogia más el hecho de decir que van a eliminar la selectividad cuando están poniendo otra prueba que realmente en este caso tiene exactamente la misma función. También en relación con este tema, desde el Partido Andalucista de Ubrique se nos remite un comunicado a través del cual se recoge que el Partido Andalucista se opone frontalmente a los contenidos de la LOMCE. Para el Partido Andalucista, la educación ha de ser gratuita y de calidad. La mejor inversión presente y futura que puede realizar un gobierno es la educación. Una sociedad sin educación se resquebraja. A través de este comunicado, el Partido Andalucista propone un pacto por la educación, alejado de intereses partidistas, y que una nueva ley educativa se apruebe por el 90% de los diputados para poder llevarse a trámite. También el Partido Andalucista propone cambiar el concepto de educación, considerar la educación como un pilar básico para el desarrollo y avance de la sociedad. Asimismo, eliminar la prueba a realizar en tercero de educación primaria, como se recoge en la LOMCE. No hay que hacer ningún tipo de prueba, según el Partido Andalucista, en estas edades, para saber si un niño o niña precisa la repetición de algún curso. No se puede burocratizar la enseñanza. Los docentes llevan a cabo herramientas de evaluación para poder cumplir con lo que pretende esta prueba y así ahorrar el desembolso que supondrá la elaboración de la misma y evitar la discriminación del alumnado. También el Partido Andalucista destaca que los resultados de las pruebas de sexto de primaria no deben aparecer en el expediente de los alumnos, puesto que tienen carácter informativo solo para el centro y la familia. La elaboración de esta prueba no puede quedar en manos de ningún tipo de agencia pública, puesto que la experiencia demuestra que los contenidos de la misma no tienen relación con lo cursado. El alumnado puede optar a acceder a bachillerato o a formación profesional más tarde. Considera el Partido Andalucista que optar en secundaria obligatoria puede ayudar a erradicar el absentismo escolar, pero no comparten que un alumno que curse la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación de la formación profesional y realice la prueba por la misma no pueda optar a acceder a bachillerato. Hay que tener en cuenta que la edad en la que se toma esta decisión es temprana y puede experimentar cambios de opinión. Este cambio de opinión conllevaría el tener que esperar a la convocatoria de una nueva prueba final para hacerla por la otra opción. El Partido Andalucista también propone eliminar la prueba al finalizar secundaria y así considerar toda titulación igualitaria, puesto que el gobierno diferencia y marca a los alumnos según lo estudiado. Evitar también la especialización de los institutos, puesto que esto llevaría a reducir la oferta educativa y pondría en peligro la posibilidad de estudiar a un gran número de alumnos debido a la situación geográfica de los institutos especialistas, unido a la situación económica de la sociedad. A esto también hay que unirle la reducción en becas y la concesión de la misma teniendo en cuenta la nota y no la situación económica del alumnado. El Partido Andalucista también a través de este comunicado propone eliminar la posibilidad a la universidad de poder hacer una prueba de acceso. Esto llevaría a la segregación del alumnado y a lo que es mucho más grave a la dispersión de las enseñanzas universitarias. Considera el PEA suficiente la prueba al finalizar bachillerato, pero no para la obtención del título, sino para ponderar la nota y obtener una calificación de acceso a las universidades. También cree necesario el PA eliminar competencias al director que tengan que ver con la contratación de personal y con decisiones que vayan a marcar la vida del centro. Para ello están el Consejo Escolar y así poder hacer responsable a toda la comunidad educativa de las decisiones que se tomen en el centro. Y por último, el PA considera que el Consejo Escolar es el órgano fundamental para facilitar la marcha positiva de los centros educativos. Son las diferentes propuestas que en torno a educación hacen públicas hoy los integrantes del Partido Andalucista de Ubrique en este comunicado de rechazo a la LOMCE. También desde el Partido Socialista se emite hoy un comunicado relativo a la jornada de huelga general por la educación. En primer lugar, el PSOE de Ubrique quiere manifestar su pleno respaldo a la huelga general convocada por la comunidad educativa en este día en defensa de la educación pública y del derecho de todos y todas a una educación pública de calidad. Los socialistas ubriqueños respaldan la consulta ciudadana por la educación que ha organizado el Foro Social de Ubrique en apoyo a la del movimiento Marea Verde. Esta campaña consiste en votar si se apoyan o rechazan los recortes educativos o si se apoyan o rechazan las políticas educativas del gobierno. La votación organizada en nuestra localidad será en una mesa situada en el centro de la Avenida de España en horario de 11 a 2 y de 6 a 8. También se puede votar por internet en la página consultaciudadanaporlaeducacion.org hasta el 27 de octubre y a cuya participación se anima a todos los ubriqueños. El PSOE de Ubrique comparte la posición mayoritaria de la sociedad y cree imprescindible la necesidad de frenar de forma inmediata la LOMCE y, por tanto, su publicación en el BOE. En este sentido, el PSOE de Ubrique entiende que no pueden estar todos equivocados menos el Gobierno, profesores, padres, alumnos, sindicatos, todos los partidos políticos, salvo el Partido Popular, rechazan la ley BER. Desde el PSOE de Ubrique entienden que esta ley que se aprobó en las Cortes Generales es una ley elitista y antisocial, que se ha aprobado sin el más mínimo consenso político y con toda la comunidad educativa en contra. Los socialistas de Ubrique respaldan que el PSOE de Andalucía está impulsando un posible recurso ante el Tribunal Constitucional de determinados artículos de esta ley, porque se entienden que vulneran el derecho universal a la educación. El PSOE de Ubrique aplaude que la Junta de Andalucía haya anunciado que tratará de minimizar, en función de sus competencias, los efectos negativos de la ley BER y mantendrán los principios básicos de la Ley de Educación de Andalucía para seguir garantizando la igualdad de oportunidades que el Partido Popular pretende eliminar. También en este comunicado se recoge que desde el PSOE de Ubrique lucharán en defensa de una educación pública justa y de calidad, que no excluya a ningún estudiante en función de su situación económica y por el mantenimiento de los programas de ayudas a las familias. El PSOE de Ubrique entiende que la educación debe de dejar de convertirse en un elemento partidista del Partido Popular y convertirse en un asunto de Estado, que como tal debe contar con el consenso de los partidos políticos para garantizar su universalidad, gratuidad y continuidad, y con el de la comunidad educativa para garantizar su calidad. Por último, los socialistas de Ubrique animan a la ciudadanía en general para que tome parte en un asunto que nos concierne a todos y especialmente a las futuras generaciones y agradecen la implicación de la comunidad educativa de nuestro pueblo en la defensa de la educación pública y de calidad. Por el contrario, desde el Partido Popular de Ubrique, la concejal de Educación Josefina Herrera ha defendido hoy la necesidad de reformar la educación en nuestro país. Yo creo que ha nacido ya con el no por delante, con el no por delante de muchos grupos, de muchos colectivos, y realmente no se sabe o no se conoce bien qué es lo que marca la LOMCE, ¿no? Qué es lo que tiene, qué trasfondo tiene la LOMCE. Hombre, me hace mucha gracia, por decirlo de alguna forma, digamos el eslogan que la frase, ¿no?, que ha utilizado, están utilizando, de no a los recortes y por una educación pública. A ver, una educación pública. Yo también quiero una educación pública, porque es lo que queremos. Pero además de que sea pública, es que la queremos de calidad. Es que la queremos de calidad, cosa que no hay ahora. Porque no me pueden decir que sea, que esta ley educativa funcione cuando tenemos un 25% de abandono escolar. Es decir, uno de cuatro, de cada cuatro alumnos se sale del sistema. O llega hasta la ESO o ni siquiera acaba la ESO. Esto es un sistema que no funciona. Hay una alta tasa de repetidores. La mayoría de los jóvenes de 15 años ha repetido por lo menos una vez en su vida. Hay un porcentaje de jóvenes de entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, un porcentaje del 23,7%. Entonces, ante esta cifra, de verdad, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos un informe PISA que nos dice que España está en el puesto 25 del resto de los países que hacen estos exámenes de PISA. Puesto 25. Cuando del 2000 a 2009, que es cuando hay el último informe PISA de 2009, entre el 2000 y 2009 se incrementó la partida de educación en el doble. Y sin embargo, los resultados fueron peores, 12 puntos por debajo de la vez anterior, sacó España. O sea, quiere decir que no, a más gasto, mejores resultados. O sea, que no quiere decir que mientras más gastemos vamos a alcanzar mejores resultados, porque a fin de cuentas gastamos en educación lo mismo que Finlandia, y sin embargo Finlandia son los mejores en el informe PISA. Por lo tanto, no quiere decir que el gasto tenga nada que ver, o sea, lo que se gasta en educación no tiene nada que ver con los resultados. Hay otros problemas, Entonces, ante esto, no nos podemos quedar impasibles. No nos podemos quedar como si nada. No podemos mantener este sistema educativo con estas tasas de abandono escolar y con estos resultados tan nefastos para nuestro sistema educativo. Cambiamos de asunto. El secretario general del Partido Popular en Cádiz, Antonio Saldaña, acudía ayer a nuestro municipio para participar en el acto de inauguración de la nueva oficina de atención al ciudadano del Partido Popular de Ubrique en su sede social. Esta oficina estará abierta al público los viernes en horario de 8 a 10 de la noche, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de presentar sus quejas y sugerencias. También se ha habilitado un teléfono de información y las redes sociales para este mismo fin. La Oficina de Atención al Ciudadano es un compromiso que nuestro presidente Antonio Sanz hizo con los afiliados, con los miembros del Partido Popular en el Congreso de hace prácticamente un poquito más de un año, y lo que va buscando es otra forma de hacer política con los ciudadanos. Aquí, bueno, pues tenemos la suerte, aunque no está aquí ahora con nosotros precisamente porque está atendiendo a los ciudadanos, tenemos a un alcalde y a un equipo de gobierno que está atendiendo cara a cara, día a día, a todos y cada uno de los ciudadanos. Y esa es la forma de hacer política, sobre todo en estos momentos tan difíciles en los que, bueno, pues los principales responsables, los hombres y mujeres que estamos conformando esta familia que es el Partido Popular, tenemos la obligación de darle la cara a nuestros vecinos, de hablar cara a cara con ellos, de decirle la verdad y de ir trabajando allá donde estamos en gobierno, como es aquí en Ubrique, y en los sitios que estamos en oposición, como, bueno, desde la oposición, trabajando poquito a poco para ir solucionando problemas. Y por lo tanto, es muy importante el concepto y esta apertura de la Oficina de Atención al Ciudadano en Ubrique, porque lo que viene a reflejar es lo que entendemos que es otra forma distinta de hacer política. Es una forma mucho más cercana, mucho más, como hacen, bueno, pues los buenos médicos y los buenos alcaldes, que es atendiendo a las personas una a una, escuchándolo antes de hablar, viendo, preguntándole cuál es su problema, diciéndole siempre la verdad, utilizando las herramientas que tengamos a nuestra disposición, que ahora mismo es del Partido Popular, pues el gobierno en el ayuntamiento, también nuestros compañeros en la Diputación, que pueden echar una mano en aquellos problemas que se puedan resolver, nuestros compañeros en el Parlamento andaluz, aunque estén en oposición, para presentar aquellas propuestas que bueno, que sean en beneficio de lo que es los ciudadanos de Ubrique, o incluso, ¿por qué no?, que lo trasladen nuestros compañeros de diputados y senadores al Congreso de los Diputados, al Senado y al mismísimo Gobierno, ¿no? ¿Esto qué es lo que permite o qué es lo que pretendemos con la Oficina de Atención al Ciudadano? Esa nueva forma de hacer política mucho más cercana a los ciudadanos y en el que los vecinos de Ubrique se podrán acercar al Partido Popular, que estará abierto los viernes de 8 a 10 de la noche, para que se le pueda atender por los compañeros del Partido Popular, puedan tomar nota de cuáles son las demandas que tienen y después ir haciéndole un seguimiento e ir viendo cómo se pueden ir resolviendo todas y cada una de sus propuestas. Se ha editado un folleto informativo y un folleto donde los propios vecinos pues pueden identificarse y poner su sugerencia o consulta, donde bueno, pues pueden hacerla llegar a la sede del Partido Popular. Y también, como no, pues enviarla por un correo electrónico, el correo electrónico del Partido Popular de Ubrique, que es pp.ubrique@gmail.com. También pueden tener información y llamando vía telefónica al teléfono, que es 956-46-3338, y, como no, desde la página web también, que es www.ppubrique.es. En definitiva, hoy abrimos esta oficina de atención al ciudadano en Ubrique como una herramienta de atención al ciudadano más allá y reforzando la acción de gobierno que están haciendo nuestros compañeros en el equipo de gobierno con Manolo, el alcalde, a la cabeza, y donde todos y cada uno de los ciudadanos de Ubrique se pueden sentir como en casa, porque aquí queremos hacer algo análogo a lo que son los consultorios médicos. Y termino como empecé. Si uno analiza cuál es la profesión más valorada por los vecinos, se da cuenta que normalmente siempre son los médicos. ¿Y qué es lo que pretendemos con esto? Bueno, pues pretendemos que se haga política de la misma manera que actúa un buen médico. Y un buen médico recibe a los ciudadanos uno a uno. Y esa es la filosofía o ese es el procedimiento que pretendemos con la Oficina de Atención al Ciudadano. Un buen médico, antes de hablar, escucha. Normalmente estamos acostumbrados, tradicionalmente, que el político llega a los sitios y lo que hace es hablar. Bueno, pues en esa oficina, atención al ciudadano, el político, el representante del ayuntamiento o el compañero del partido estará escuchando lo que cada uno de los vecinos quieran contarnos, trasladándonos los problemas. Un buen médico hace un análisis de cuál es el problema que tiene. Primero, después de escuchar, analiza exactamente cuál es el problema que hay. Un buen médico hace un buen diagnóstico, diagnostica, ve con ese análisis de esos problemas que nos traslada realmente cómo se puede plantear una solución. Una cosa muy importante, un buen político como un buen médico también dice la verdad. La verdad hay que decirla siempre. Y es la mejor manera de no generar falsas expectativas en los vecinos. Y por eso en esta oficina, atención al ciudadano, los vecinos de Ubrique escucharán de nuestros compañeros decirle la verdad. Habrá cosas que se podrán arreglar, habrá cosas que no se podrán arreglar, pero lo importante es que tengan la confianza de que ellos van a venir aquí a trasladar sus problemas y que van a escuchar que se le diga la verdad de cuál es la posible solución. Y una última cuestión para finalizar. Desde la Asociación de Comerciantes de Ubrique y desde el Área de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que hoy jueves 24 de octubre se cierra el plazo para poder participar en el concurso de cómics La Vuelta al Cole con la ACU, un concurso dirigido a niños con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años. El próximo martes 29 de octubre se hará público el fallo del jurado. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.